Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bien, alcanzamos a reflexionar todo lo de Consolidando Futuro, ¿no? Ayer estábamos un ratito con Santos Fernández aquí de la empresa Ferru y bueno, testimoniamos con alguno, con Daniel Capici del Mundo de las Rosas, de Vivero La Curva. Podíamos charlar de algo, pero todavía no nos entra toda la emoción y las ganas de continuar. Una de las charlas prevista dentro de esa organización tenía que ver con la presencia de Analía Tallar, que es de la Comisión Directiva de la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios, y bueno, Analía está en línea. Analía, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, Gustavo, buenos días, ¿cómo estás vos? Bueno, bien, tratando de también encontrar otras voces que nos ayuden a reflexionar sobre el momento que fue Consolidando Futuro, ¿cómo lo viste? Bueno, mirá, la verdad, en principio estoy muy agradecida por la invitación y la visión, digamos, de los organizadores de incorporar, digamos, un panel o una exposición que involucre la participación de las instituciones que aunan a jóvenes emprendedores, digamos. Uh-huh. Me parece que el hecho de considerar, digamos, brindarle la oportunidad a los chicos, a los depositores, a empresas, pymes, micropymes, porque había de todo un poco, uh-huh, de que conozcan un poco qué es lo que hay más allá de su red local, me parece bastante acertada y bastante integradora. O sea, uh-huh, muy, muy, muy contenta. De hecho, el recorrido con la Unión Argentina, redes de encuentros de emprendedores en todo el país, pero la de Bellavista me robó el corazón, porque la infraestructura del evento era tan grande, tan bien armada, tan bien pensada en cada detalle, que me dejó reflexionando sobre otras localidades más grandes, digamos, donde no le ponen tanto cariño o lo hacen más como sistemático al asunto. Uh-huh. Y en Bellavista se sintió, digamos, el espíritu emprendedor a flor de piel en cada, uh-huh, en cada stand, digamos. Uh-huh. Analía, más allá de tu experiencia de la Comisión Directiva de la Unión de Jóvenes Empresarios, creo que tu experiencia como emprendedora en esa charla fue también sustancial, ¿no? Poder hablar desde ese lugar, me parece que estuvo bueno también en tu charla, que fue lo que terminó aprendiendo mucho, porque hubo varios momentos. El viernes fue emocionante en una parte, el sábado en otra, se hicieron diferentes talleres, pero que un emprendedor le hable desde el mismo lugar y que se pueda de hacer, digamos, la construcción, creo que fue clave. Claro, el compartir experiencias siempre suma un montón a cada uno. A mí me sirvió y creo y espero que le haya servido también a los que pudieron escuchar la charla, porque la verdad es que uno cuando se larga a emprender, y eso es algo que yo siempre recalco, lo hace por necesidad en la mayoría de los casos, sobre todo en nuestra región, digamos. El término emprendedor es un término que globalmente se está usando muchísimo, porque deja del lado de nuestra cancha, como dije este día, uh-huh, la responsabilidad de ser exitoso. Uh-huh. Y muchas veces esa responsabilidad de ser exitoso no se da, no se encuentra en la persona, porque no tiene las herramientas, la información necesaria, ni la red, digamos, de contención para poder, uh-huh, para poder despegar, digamos. Entonces, uh-huh, en mi caso, digamos que yo me considero una emprendedora serial, digamos, uh-huh, emprendo todo el tiempo y de todo tipo de proyectos que no solo son productivos, sino, uh-huh, también son sociales y también son en otros ámbitos. No hubiera podido hacer visible, digamos, mi trabajo o a lo que me dedico, si no se hubieran dado una serie de factores que involucran la red y la vinculación, que me empoderen y me potencien, digamos. Entonces, yo creo que eso es importante, hacerle llegar a los chicos que el secreto, por decir una palabra, está en el brindarse al otro. Nosotros localmente tenemos la creencia de que, y creo que a todos los emprendedores nos pasa que creemos que nuestro emprendimiento es único y que nadie más lo puede hacer y que nadie más lo... Uh-huh. Y eso nos cerramos a un montón de oportunidades, porque cuando compartimos lo que hacemos, cómo lo hacemos y de qué manera, la red se abre, porque de repente te encontrás con otro que está haciendo lo mismo, comparten el mismo proveedor y ya compran juntos las cosas y se vuelve más barato el costo, y así, digamos. Pero ese concepto de participación colaborativa de los emprendedores es el que nosotros localmente debemos trabajar. Uh-huh. Analía, bueno, hay un punto sobresaliente porque lo organizó una empresa local que arrancó como pyme familiar y que luego de cumplir años decide hacer este evento, decide plantarlo. Y después, bueno, vos en el recorrido que hiciste en la Expo, ahí, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué datos ahí? ¿Qué están? ¿Cómo lo viste a eso? Bueno, en principio lo que hizo el señor Santos Fernández, la iniciativa de él, es algo pocas veces vista. Uh-huh. El hecho de que una empresa en el marco de un festejo lo comparta, digamos, uh-huh, comparta, que la celebración sea generar o propiciar un espacio de encuentro, la verdad que se ve pocas veces, digamos, en la, sobre todo localmente, uno pelea para su por su proyecto y para su proyecto y tiene la cabeza solamente en eso y se ve poco, digamos, que para en el marco de una celebración ahora se abre el juego, digamos, ¿no? Y eso es algo muy digno de destacar. Bien. Por parte de la organización y los que apoyaron. Y lo que vi en la feria que me llamó muchísimo la atención fue la participación de jóvenes en los stands. Me quedé encantada con Clarisa, que tiene su emprendimiento de ropa interior. De hecho, ya la puse en contacto con la red del NACE, ya está en un grupo de trabajo de mujeres emprendedoras nacionales. O sea, fue ella en su forma de contar el producto y el concepto que usó para la creación de un producto tan básico como ella le enseñaría, digamos, pero cuando hablaba del concepto de la silueta femenina, de, claro, no, la verdad que me quedé impresionada con su exposición. Me encantó Agustín también con el y por qué en Bellavista, ¿no? Y su idea de City Bike Travel. Para salir a pasar, me encantó, porque creo que vi reflejado el espíritu como emprendedor a flor de piel en él, digamos. Y la barrera esta del miedo que tenemos todos de si va a funcionar o no va a funcionar, él en dos, tres frases la rompió por completo, digamos, y se largó, y me parece algo destacable y algo replicable. De hecho, también el caso de él me gustaría a mí después hacerle entrevistas con las redes de emprendedores nacionales, que hay revistas online de catálogo, digamos, yo me llevé catálogo de todo para incorporarlos de a poquito. También me gustó mucho ver una mujer en todo lo que tenga que ver con la industria de los moldes de cemento y caños, verla al frente ahí tan decidida, digamos, y contando. Me gustó todo, o sea, me encantó lo de los bomberos, me encantó que estén ahí, que hagan el RCP ahí, no lo vi nunca, digamos, no, y yo creo que ahí estaban varios actores del sistema productivo local, digamos, muy bien integrado, muy bien pensado. Yo esa tarde felicité que se hayan animado a estar. Hacen muchas horas, esas exposiciones suelen ser bastante cansadoras, digamos, pero el acto de entrega por parte de cada uno de ellos de estar ahí hizo que, la verdad, sea una experiencia para mí inolvidable. Analía, te agradecemos este minuto. Queda, por supuesto, la red tendida para la asistencia, para el fortalecimiento. Y aquí quedó sembrada muchas ganas, así que no tardará en volver a encontrarse este grupo y sumar otro seguramente aquí también en lo que puede ser un segundo encuentro, ¿eh? Bueno, Gustavo, por supuesto. Bueno, yo quiero agradecerte a vos la hospitalidad, al señor Santos, la iniciativa, a Ricardito, que me llevó, me trajo y movió todo para que podamos estar ahí este día. Y por supuesto, a todos los emprendedores que se predispusieron para escuchar. Te mando un fuerte abrazo, ¿eh? Bueno, un abrazo para todos ustedes. Estaremos en contacto seguramente. Muchas gracias. Ahí estaba Analía Tallar, ella es de la Comisión Directiva de la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios. No quise extender más la charla, pero ella también es diseñadora de ropa y tuvo una misión empresaria por primera vez a China y se encontró con un mundo que le exigía cosas y a partir de ahí se relacionó y forma parte de la comisión directiva. Patentó su marca, no podía competir con el mercado chino, pero sí estuvieron interesados en su plataforma, en su diseño, en la idea. Y acá nos comentaba ayer, yo hablaba con Paula Andrés, de esta otra empresa de Clarisa, que es una chica que nació en Bellavista, que vive en Rosario, Clarisa Iracema, que diseña y trabaja con ropa interior de altísima calidad en la confectura, que lo hace en la manufactura, que lo hace a mano, con máquinas, muy bien diseñado, el packaging, la caja, la terminación, y el proyecto que tiene Clarisa de esta empresa que se llama Disjoint y que estuvo aquí en la ciudad. La verdad, es un párrafo aparte lo que pasó con Consolidando Futuro. Algunos entendieron que no hubo toda la venta que quizás uno presumía en un stand de venta, pero lo que se ha generado como red ha sido realmente muy, pero muy importante.